Érase una vez una ratita tan hacendosa y limpia que siempre tenía su casa reluciente como los chorros del oro. Un día, mientras estaba barriendo la escalera, oyó un simpático tintineo. ¡Oh, vaya suerte! ¡Una peseta! La recogió del suelo y se puso a pensar qué podía hacer con ella. Si me comprara avellanas, que hace tiempo tengo ganas de comer. Oh, no, no, no, que al roer las muelas podría romper. ¿Y si comprara piñones? No, por las mismas razones. Al mascar las muelas podría cascar. Otra cosa he de pensar. ¡Ah, ya sé! Iré a la mercería. Me compraré una cinta para hacerme un lazo. Todos los galanes del pueblo me admirarán. Y de entre ellos, quizá encuentre un marido de mi gusto. Y como lo pensó, lo hizo. Por la tarde de aquel mismo día, muy peripuesta, con su lazo en la cabeza, la ratita sacó una silla de su casa y se sentó a la puerta. No tardó en acercársele un pato. Ratita, ratita, tú que eres tan bonita, ¿te quieres casar conmigo si a serte fiel yo me obligo? Quizá. Antes de aceptar quisiera oírte cantar. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Oh, no! ¡Vete, vete! Con esa voz tan horrible no me dejarías dormir. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac! El pato, patoso, pechugón y despechado, se marchó sin volver la cabeza. La ratita vio que llegaba un asno, moviendo el rabo para ahuyentar las moscas. Ratita, ratita, tú que eres tan bonita, quisiera ser tu marido y por eso te lo pido. Contesta que es para hoy. Si me aceptas, tuyo soy. Quizá. Antes de aceptar quisiera oírte cantar. ¡Qué horror! Con esa voz tan fuerte despertarías a los vecinos. El asno se fue con el rabo entre las piernas. Al poco rato apareció un gallo de andar orgulloso y modales de gran señor. Ratita, ratita, tú que eres tan bonita, si por esposo me quieres, dime ya si me prefieres. Quizá. Antes de aceptar quisiera oírte cantar. ¡Oco, oco! ¡Qué espanto! Casi me has dejado sorda. ¡Largo de aquí! ¡Oco, oco! El gallo se fue marchoso y pinturero con la música a otra parte. Al rato dobló la esquina un perro y se acercó a la ratita. Ratita, ratita, tú que eres tan bonita. Si mi mujer tú fueras, pídeme lo que quieras. Pero antes de aceptar, he de oírte cantar. ¿Con esa voz tan ronca pretendes casarte conmigo? Vete, vete, que no quiero oírte ni de lejos. El perro se alejó indignado por las calabazas que le dio la ratita. Por fin llegó un gato. Viendo su paso suave y elástico, a ratita le dio un vuelco el corazón. El gato se aproximó a la ratita. Cerca, cerca. Ratita, ratita, tú que eres tan bonita, de tan dulce mirar y tan agraciadita. Si quieres ser mi esposa, te juro te de amar más que a ninguna cosa, con la inmensa ternura que adora un alma pura. ¿Me quieres contestar? Bien deseo aceptar, pero antes de que lo haga, ¿me podrías cantar? ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh, qué voz tan suave! ¡Qué mirada tan tierna! ¡Qué dulzura en tus ojos! ¡Qué bella que es tu voz! ¿Me quieres? Sí, te quiero. ¡Qué hermoso es el amor! Te querré eternamente. Tú serás mi señor. ¿Amor? Amor. Y al cabo de pocos días se celebró la boda. A la ceremonia asistieron las fuerzas vivas del pueblo. El alcalde, muy tieso, con la vara de mando en la mano. Los concejales, embutidos dentro de su traje nuevo. El juez, con su reluciente sombrero de copa. El cabo, con su uniforme de gala. El médico, el boticario, y el pato, y el asno, y el gallo, y el perro. Todos, todos quisieron ver a la ratita y participar en la comilona a la que nada faltaba. Terminada la fiesta, Los recién casados se fueron a su hogar. Ratita, ratita, tú que eres tan bonita, ¿quisieras darme un beso? Si solo pides eso. El gato, al besar a la ratita, le pegó un mordisco tan grande que a poco se le come una oreja. La ratita, asustada, empezó a correr por la casa huyendo del gato que la perseguía a pocos pasos. El gato saltaba, la ratita se escabullía. Nuevo salto, otra huida. La ratita, fatigada, abrió la ventana y se puso a gritar desesperadamente. El gato, al ver el cansancio de la ratita, creyó llegado el momento de alcanzarla. Saltó el gato, esquivó la ratita, y el gato, atravesando la ventana, fue a parar dentro de un barreño de agua que había en el jardín. Y la ratita se quedó otra vez sola en su casa, llorando amargamente su desengaño. Es por eso que desde aquella fecha, los gatos le tienen miedo al agua y las ratas huyen de los gatos como del mismísimo diablo. Y colorín colorado, el cuento de la ratita se ha acabado.